El amor mueve mi pluma. A primeros de noviembre de este año 1935, regresa a Oviedo, donde permanecerá hasta su segundo ingreso en el monasterio de San Isidro de Dueñas, el 11 de enero de 1936. Su vida, según él mismo escribe, transcurre de casa a la iglesia y de la iglesia a casa, siempre acompañado de su padre, que según dice, tiene un consuelo muy grande en estar conmigo. Ni va al cine, ni al teatro, ni al club. Ahora está mucho más unido espiritualmente a mí que nunca. ¡Qué grande es la obra de Dios! La razón de por qué retrasa su ingreso, hasta pasar las Navidades, la da él mismo en una carta que escribe a su tío Paulín. Después de contarle la magnífica reacción de su padre al comunicarle la noticia de su ingreso en la Trapa, le dice: podía haberme marchado ya y ya estar allí, pero la generosidad de mi padre y su proceder santo, con cristiano no basta, me ha desarmado, y al decirle yo que qué le parecía que pasara las últimas Navidades en casa, se le alegró la cara y le he dado una satisfacción muy grande. ¿He hecho mal? No lo sé, pero si yo pudiera, aun a costa de que derrame sangre, aliviar, endulzar, alegrar y llevar a Dios a todos los que me rodean, créeme, no me asustan los sacrificios, ¿qué más me da? Tengo a Dios tan dentro, lo noto, me admiro y no sé más que amarle mucho, no sé hacer otra cosa. Este es Rafael, siempre pensando en los demás, evitarles sufrimientos a una costa de padecerlos él, y todo ello llevado del mucho amor a Dios que tiene en su corazón. Es durante este largo periodo de tiempo fuera del monasterio cuando el tema del amor centra toda su atención y le absorbe. Humanamente considerada, con su salida de la Trapa pudo pensarse que se cortaban las ilusiones e incluso realizaciones de aquel novicio tan fervoroso y que tanto prometía. Los hombres no vemos más que lo inmediato, pero en los designios de Dios, esta salida tenía como finalidad realizar un maravilloso plan de purificación, de desprendimiento y de abandono en la voluntad de Dios, y fue un eficaz instrumento de crecimiento espiritual poderoso y rápido. Mucho le daba el Señor, y fiel y generosamente respondía Rafael. Su estancia durante el mes de octubre en Ávila intensificó y profundizó las relaciones de afinidad espiritual que con su tía María mantenía desde su primer visita a Pedrosillo. Rafael ha hablado mucho con ella en esos días. En ambos ha brotado una amistad espiritual que, superando todo vínculo de sangre, les lleva a llamarse hermanos. Su tía, que conoce al sobrino y ha visto el bien que le ha hecho, le pide al marcharse para Oviedo que le ayude a santificarse. Él, con la sencillez y humildad que le caracteriza, no acierta a comprender que Dios le elija para ayudar a su tía, pero acepta diciéndole: todo lo que soy y puedo, lo tienes ya. En estos meses nos podemos escribir y escribir de Dios. De alguna manera, Rafael, siempre delicado en su agradecimiento, quiere corresponder a la ayuda que primeramente los duques de Maqueda le habían proporcionado antes de ingresar al monasterio la primera vez, y así se lo dice en una de las cartas. El Señor me ha puesto en tu camino. Para algo será. ¿Te puedo ayudar? Pues te ayudo. Yo no soy nada ni nadie más que un peldaño que Dios te ha puesto para subir. El Señor se valió de vosotros para soltar en mí una semilla que ha tardado en germinar. Si yo pudiera devolver algo de lo que te debo, siempre me acordaré de mis charlas contigo en Pedrosillo, en que yo te contaba también pequeñeces, y tú con tanta caridad me hacías ver al Señor, y tanto aprendí. Ahora, no es que sea lo contrario, pero nunca pensé que te pudiera pagar con la misma moneda. En estas semanas previas a su ingreso en la trapa, mantendrá con ella una correspondencia tan frecuente que a veces es diaria. Escribe con toda confianza y sencillez, y al mismo tiempo con toda reserva, pues desde la primera le dice a su tía que rompa sus cartas una vez leídas, insistiendo después varias veces en esta idea. Cuéntame lo que quieras y como quieras. Tus cartas serán leídas, contestadas y rotas. Haz tú lo mismo con las mías. En esta confianza escribo. Su tía no siguió el consejo dado por el sobrino, sino que, dada la riqueza que contenían, las guardó cuidadosamente. Dios, sin duda, guió la petición de la duquesa de Maqueda de pedirle ayuda a su sobrino para que la vivencia espiritual de Rafael, que tan celosamente guardaba, pudiese servir de estímulo y guía para otras muchas personas a través de los tiempos. Los santos, y especialmente los místicos, suelen mantener en reserva sus experiencias, quizá por pudor natural, por no poder expresar lo que experimentan o por encontrar difícil hablar de sus experiencias, y temen no ser comprendidos. La realidad es que Rafael en estos niveles no se había comunicado con nadie, y así se lo dice en una carta. No sé si soy bueno o malo al querer hacerte partícipe de las luces que el Señor me da. Desde luego son muchas. Quisiera solamente trasladarte al papel mi alma entera, y me entra un agobio muy grande al ver mi pobreza de palabras, mi poca cosa para una cosa tan grande. Te envío de corazón lo que me pides, no hagas mal uso de ello. Esto quizá tú sola lo entiendas, y es la única persona en el mundo a quien hablo así. Y lo hago así porque veo quizás te pueda hacer un bien. Pero mi amor a Dios ha estado siempre oculto a las miradas de los hombres. En estas cartas Rafael abre su alma como no lo ha hecho jamás. Por ellas penetramos en su rica vivencia espiritual de esta época. En ellas se muestra un gran conocedor de la vida espiritual, cuya experiencia le lleva a dar sabios consejos con toda humildad. No se trata aquí de transcribir las cartas. Sencillamente podemos espigar en aquellos párrafos que nos ayuden a penetrar en la obra que Dios va realizando en Rafael y cómo va escalando hacia la cumbre de la perfección. La Virgen, que guía su vida, estará siempre presente en sus escritos. Por eso le dice lo que hace cuando escribe. Cuando empecé a amar a María, me propuse no escribir nada a nadie, sin por lo menos mencionar una vez a María, nuestra madre. Y he llegado a la costumbre de que, siempre que escribo, primero me encomiendo a ella. Después siempre busco algún resquicio en las ideas para hablar de ella con cualquier motivo. Y después, cuando acabo, le doy las gracias por todo. Con la Santísima Virgen iremos a donde sea, no se te olvide. Pídeselo a ella y ya verás cómo me escucha. A mí me quiere mucho. Mi vocación es suya y a ella se la debo. Rafael sabe que Dios quiere que mientras esté en el mundo ayude a los demás a amarle, que es su obsesión en esta época. Con razón puede decir a su tía: el amor mueve mi pluma. Y que en sus cartas pone mucho amor, y que si con ellas puede llevar un rayo de luz y amor de Dios a las almas, se pasaría la vida escribiendo. Sin saberlo ni pretenderlo, sus escritos encienden a cuantos a ellos se acercan en esa hoguera que se percibe en sus palabras. Hay que intentar penetrar en la riqueza de algunos párrafos. No son literatura, sino vivencias. Tengo un tesoro tan grande. Quisiera dar gritos de alegría y decirle a toda la creación: alabad al Señor, amad al Señor. Es tan bueno, es tan grande, es Dios. Y en lugar de esto, tener que callar. Callar siempre. Amarle en silencio y solo. Me corresponde. El mundo no ve. Es ciego y Dios necesita amor, mucho amor. Yo no puedo darle todo. Soy pequeño, me vuelvo loco. Quisiera que el mundo le amase, pero el mundo es su enemigo. Señor, qué suplicio tan grande. Yo lo veo y no lo puedo remediar. Yo soy muy pequeño, insignificante. El amor que te tengo me abruma. Quisiera que mis hermanos, mis amigos, todos te amasen mucho. Así yo descansaría un poco. Pero el mundo, tan ocupado en sus intereses, en sus negocios, en sus discusiones, me tienen por loco. Señor, ¿qué hago? Amar, amar, no puedo. El tesoro que es tu amor, el mundo lo desprecia. Con ello sufro, porque sufres tú. ¿Qué más da todo? Somos tan poca cosa, tan insignificantes. Nos paramos en detalles tan inútiles. Amor a Dios. No hay camino ni senda, ni cumbre ni valle. Todo desaparece. Todo lo llena el amor de Dios. Yo esto no lo resisto. Soy débil y miserable. No estoy preparado. No sé lo que digo. Cuando bulle el agua, lo tengo que dejar. ¿Qué más nos da el no oírle ni verle, si de una manera o de otra sabemos que está tan cerca? Llevo un mundo dentro de mí tan grande, que no te puedes imaginar, y sin embargo, tan sencillo. No consiste más que en un amor muy grande a Jesús y una ternura infinita a María. ¿Qué más puedo desear? En sus escritos se percibe una relación grande con las enseñanzas de muchos santos. San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Santa Teresita. Aunque no los cite expresamente, sus palabras a veces son claras, como en los párrafos siguientes, donde medita y vive intensamente alguno de los versos de San Juan de la Cruz. El día que, efectivamente, tengamos tanto amor de Dios que no podamos con Él, entonces ese día no nos hará falta pedir al Señor que nos lleve. Él nos llevará, sin que nosotros le digamos nada. Mi alma es un volcán encendido y próximo a estallar. No puedo continuar así. No puedo, Señor. Tengo unas ganas de encerrarme en mi monasterio para que allí, en silencio con los hombres, pueda lanzar a Dios esos gritos que llevo dentro y que no acaban de salir. Es muy grande el Señor para un alma tan pequeña como la mía. Quisiera darle al Señor mucho y no puedo nada. Me llena, lo veo perfectamente. Quisiera salir fuera de mí. Algo me sujeta, me retiene. No sé qué me pasa. A veces me dan ganas de llorar. Soy tan débil y el Señor trata de una manera tan especial. Solo descanso cuando por la noche, apretado a mi crucifijo, me duermo pensando en Él, a los pies de la cruz, sin saber qué hacer. Ya ha llegado mi familia. Tengo que serenarme. Hablar, comer, discutir con unos y con otros. Entonces sí que digo, ¿hasta cuándo, Señor? Pero te aseguro que la esperanza de verme dentro de poco a los pies del Sagrario y bajo el manto de María para siempre, me da fuerzas para todo. El pensar en el silencio que me espera y en el concierto que voy a armar en la trapa con mi Jesús, me hace olvidar muchas cosas. ¡Qué bueno es Jesús! ¡Cómo me quiere! ¿Qué haré yo, pobre de mí? Esta noche voy a meditar en la oración las palabras de San Juan de la Cruz. Mi alma se ha empleado. Y te aseguro que solamente con eso tengo para muchos días, pues muchos días llevo con ello. Y cuando me pongo delante del Señor, siento un consuelo muy grande en rumiar ese verso, y aún no he llegado a comprenderlo bien. Pero no me importa, pues tan solo el amar es mi ejercicio. Ah, si eso fuera verdad. Pero llegará. Llegará día en que me alimente solo de amor de Dios. Estos son sus deseos, y de amor está lleno su corazón. Este amor lo vive con la intensidad que lo expresa, pero no quita que al mismo tiempo tenga que mantener una lucha en este tiempo previo a su ingreso. El cariño que le manifiestan hace más dura la separación y es consciente de que el amor verdadero hay que vivirlo abrazado a la cruz, que tiene la certeza de que le espera, sin saber en qué va a consistir. Estos días está mi padre conmigo que no sabe qué hacer. Dios se lo pague. Debe comprender que estoy luchando conmigo mismo, y aunque no transparente nada de lo que llevo dentro, algunos días tengo que hacer un esfuerzo. Soy tan débil, no puedo resistir nada, y además me he vuelto de una sensibilidad extraordinaria. Estoy contando los días, y se me está haciendo el tiempo más largo, y otras veces tan corto, que no sé, hasta verme en mi monasterio. Pero aún tengo, mejor dicho, tiene el Señor que limar muchas asperezas, y espero la cruz, que no sé cómo va a ser, pero la espero. Que el Señor mande sobre mí lo que le plazca. La piedra de toque del verdadero amador está en esta disposición de aceptar lo que Dios quiera, incluso la cruz. Completamente convencido de su vocación, no dejan de turbarle, aunque sea por breve tiempo, los consejos que le da su antiguo confesor y lo que oye decir a un predicador. Nos dice cómo lo resuelve y pone de manifiesto su gran discernimiento. El otro día fui a ver a mi antiguo confesor y me dijo que mi proyecto de regresar a la trapa era absurdo y que parecía que estaba dejado de la mano de Dios. Estas fueron sus palabras. No he vuelto más a verle, pues aunque no me inquieta ni me turba lo que me dice, no saco nada en limpio. Solo Dios me basta. Ya me he ido acostumbrando en estos años. Eso era lo que el Señor quería de mí. Cúmplase su voluntad. Ayer, al llegar a la iglesia, aún no se había acabado el sermón. Era un padre que yo conozco mucho, y dijo unas cosas que me dejaron un poco, no sé cómo. Estaba hablando de la vida activa y del consuelo de ser apóstol y presentarse un día delante de Dios con todas las almas que había ayudado. Dijo, no sé qué de esos espíritus egoístas que no quieren más que su santificación y que se ocultan a las miradas de los hombres para no ser molestados. Dijo muchas cosas que a mí me hizo pensar. No me gustó lo que dijo. Sin saber por qué, me inquietó un poco. Es el mismo padre que me dijo que yo estaba dejado de la mano de Dios, cuando al preguntarme un día si iba a continuar yendo a los Luises y a la catequesis, le dije rotundamente que no. Pero, Señor, si es que no puedo, si es que si me distraigo con los hombres, pierdo de estar con Dios. Si ya no quiero más que amar, ¿por qué no me dejan? ¿Acaso hago mal? Según este padre, sí. Según él, no dan gloria a Dios más que los que se ocupan como Marta. ¿Estaré yo equivocado? ¿Seré un egoísta? Señor, Señor, ilumina mi razón. La contradicción me aprieta por todos lados. El que es del mundo me llama loco, y el que es de Dios también, aunque de otra manera. ¿Ves que solo estoy? No tengo más ayuda que María, mi madre querida. Después de oír lo que dijo el predicador, me puse a sus pies y muy recogido y sin apenas oír el ruido que hacía la gente al salir de la iglesia, le volví a repetir a la señora lo que ya muchas veces le he dicho. María, madre mía, tú ya sabes lo que me pasa. No quiero emplearme más que en una cosa, en amar a Dios. Solo en eso, aunque el mundo me llame, aunque humanamente los hombres crean que soy inútil y que pierdo el tiempo. Señora, díselo a tu hijo. Ponme a sus pies y dile que no sé hacer otra cosa y que ya solo amar es mi ejercicio. Que no sabía si eso era lo mejor o no, pero que no podía hacer otra cosa. Estoy seguro que la Virgen me atendió, pues me inundó de paz y de alegría. Sobre todo, al saber que el mundo me contradecía, y que todo eso que Dios me daba estaba oculto, muy oculto a sus miradas. Después, al leer a San Juan de la Cruz, lo que dice respecto a esto en la canción 29, con la anotación, quedé muy consolado y muy agradecido a Dios. Los signos. La señal de que estamos haciendo lo que Dios quiere es la paz y la alegría. Y de ellas se siente inundado Rafael. Esta es su vocación. Su vocación es amar y entregarse a Dios en el silencio del monasterio cisterciense. Algunos párrafos de la correspondencia que mantiene con su tía nos van dando a conocer los caracteres más salientes de su vida espiritual y la evolución ascendente que se percibe. No he podido por menos de bendecir al Señor con esta santa alegría de sabernos suyos, de sabernos casi abrazados por Él. Fuera las tristezas y las preocupaciones, Dios y sólo Dios. Te aseguro que si así lo viéramos siempre, nuestra vida sería casi un cielo anticipado. Todo se reduciría a amar a Dios y saberse amados por Él. ¡Qué concierto armaríamos! Unirnos a los ángeles, a los santos, a María. Entonces sí que podríamos estarnos quietos cuando fuéramos a la oración. Y esos ataques interiores se repetirían con tanta frecuencia que en uno de ellos... ¡Ah, Señor! ¿Hasta cuándo me has de tener aquí rastreando, buscándote y llamándote a gritos, sin que el corazón descanse ni sosiegue, viendo nuestra miseria que nos impide gozarte de una vez y para siempre? ¡Qué egoístas somos, Señor! Haz de mí lo que quieras, no me hagas caso, no merezco tu amor. Pero, Señor, estas palabras no me las dicta el corazón. El corazón me pide amor y que de una vez lo tome, y que le ensanches o de una vez le pares. Señor, así no es vida. Mi vida está en ti y a veces te veo tan lejos. Señor mío, y Dios mío, hoy no tengo más que una cosa. Dios, te lo mando. Dios le va despegando de todo lo que no sea Él. Si vieras a veces qué cansado estoy, no físicamente se entiende, no dejo de tener continuamente la presencia de Dios. Esto es lo único que me consuela. Pero el trato de las criaturas cada vez me cansa más. Por eso quiere vivir a solas con su Dios. Como suele ocurrir a todos los santos, y más a los místicos, evita comunicar sus experiencias a los demás. Como ya indica San Juan de la Cruz, no todos pueden entender estas cosas. Él se comunica con un alma que de alguna manera considera gemela en las aspiraciones y vivencias. Y así le escribe: «¡Qué feliz soy! ¡Qué oculto tengo a Jesús! ¡Con qué ansias le pido que me descubra su presencia, aunque no lo pueda resistir y me mate su hermosura! ¡Qué amor tan grande para un alma tan chica, como dices tú! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué ansias de silencio y de recogimiento tengo para así, calladamente, amar a Dios siempre, siempre, sin distracciones, sin ruido, en la humildad de mi hábito de oblato trapense! ¡Qué feliz voy a ser, con cruz o sin ella, pero con Jesús! Ahora no sé lo que digo». Esta intensidad del volcán de amor que arde en su alma le purificará hasta las más pequeñas impurezas. Del fuego que le abrasa surgirá transformada su alma. Quisiera hablarte de mí y te hablo de Dios. Quisiera descubrirte mi corazón y en él hallo a Dios. Quisiera mandarte muchas cosas en mis cartas. Lo único que puedo mandarte es amor de Dios. No creas que vuelo, no. Solamente rastreo por la tierra, pero mi corazón y aun mis ojos están en ese Jesús Nazareno, dulce y sosegado, que me mira, me espera, me ama, como yo nunca pude sospechar. ¿Qué hacer? No lo sé. Anonadarse, confundirse, besar la tierra, volverse loco de alegría. Como no puedo gritar al mundo todo esto, te lo grito a ti desde lo más profundo de mi alma. No me mires a mí, no pienses en mí, mira a Jesús. Piensa en Jesús, ama a Jesús. Ya verás cómo después no sabes separarte de él y el mundo te parece pequeño para tu amor. A medida que aumenta su amor a Dios, aumenta también el amor a la cruz, sin sentir a Jesús. Es un amor verdadero. Cruz seca, negra y ensangrentada. Quedamos solos con las tinieblas y la cruz. Ni sabemos pedir, ni oímos a Dios, nada. Solo sabemos sufrir. Miramos a Cristo y no está. ¿No es esto lo que el Señor quiere? Ánimo. Detrás de todo eso que tú no ves, está Jesús. Ama a Dios sin verle y sin sentirle, aunque yo veo muy difícil no sentirle, sobre todo cuando de veras se ama. Entonces se le siente no sintiéndole. Te crees lejos de él y no es así. Déjate hacer. Sufre, pero sufre amándole. Amándole mucho a través de la oscuridad, a pesar de la tempestad. Ama el madero desnudo de la cruz. El llanto pasará. El sufrir pasará. La noche pasará. ¡Qué alegría! Pero el amor, ese no pasa. Se aumenta, se agranda. Y en los momentos que el Señor dispone que llegue a nosotros un rayito de luz. ¿Cuánto se le quiere? ¿Y cómo se le agradece? Cuando más parece que sufres y Dios se muestra un poco, entonces sí que bulle el agua, aunque no sea más que un momento. No importa sufrir o gozar. Lo que importa es que todo eso, que no es nada, sea para amar a ese Jesús de Getsemaní que llamó bienaventurados a los afligidos. Ir en pos de él a todas partes, por los campos de Judea, por la calle de la amargura, al pie de la cruz y al lado de la Virgen, siempre con Jesús en todo momento, sin acordarnos del hambre ni de la sed, sin ocuparnos de nosotros mismos, seguirle callando, sin esperanza de que ni siquiera nos mire. ¡Qué bien se vive así! El amor que vemos lleva en su corazón, nos dice que es insaciable. El alma en este estado no se sacia nunca. Es como si en un vaso de agua quisiéramos meter el mar. Él dice que mientras vivimos, el amor debe estar siempre en continuo crecimiento. El reposo en el amor es para la otra vida. Todas estas experiencias espirituales las vive con un gran dominio interior. Gracias a su capacidad de autodominio que ya había demostrado antes de ingresar por primera vez en la trapa, supo siempre contener y encauzar con prudencia y discernimiento su gran caudal afectivo en el sentido de un sentimiento amoroso bien ordenado y suavizado por la progresiva experiencia de la cruz. Por eso puede dar consejos tan acertados a su tía, consejos que proceden de su propia vivencia.